llenas de aromas y saturadas de miel. Canela Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios envió su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas, marañones y mamoncillos del mar?